Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón presenta tu programa Charlas con Juan Camarena. Este es un programa ameno donde Juan Camarena nos comparte sus experiencias y nos comparte tips para un mejor vivir. En Radio Cartón. Buenas tardes, hoy estamos conduciendo aquí en Radio Cartón, que la página es www.radiocartón.com. Están en el programa de Charlas con Juan Camarena. Hoy se va a tratar de platicar de lo que es, cuánto vale y qué es lo que se siente ante una mujer. Que, bueno, con respeto, para mí la mujer es el valor más grande del mundo, de todos los países en general. Porque, una palabra muy, muy en resumen, pues creo que si no existiera la mujer, bueno, el mundo no fuera mundo. Si la mujer no hubiese reproducción, todo hombre venimos de una mujer, excepto pues allá bíblicamente Adán, pero de ahí venimos de una mujer. Entonces la vida en este momento se la debemos a Dios y a la mujer, pues que se puso a morir, pues porque nosotros en su momento pues naciéramos, viniéramos a este mundo. Ayer, Día de la Mujer, pues es algo que muchos hombres se preocuparon por, de alguna manera, llevarles su rosa, su regalo, darles dinero. Pero bueno, es algo muy, muy similar a pensar que es un día de una costumbre, de un festejo. Pero qué bien sería que ese día que la anhelas, la abrazas, la cariñas, le regalas, pues fuera los 335 días del año, 365 con 6 horas, creo, para ser más exacto. Pero aquí, honestamente, es una vida así tan confusa, tan de pensar que eso, el resultado es que siempre nos lleva algo muy mortal. Uno de hombre, por faltas y fallas de la mujer, anda uno quitándose la vida. No, la mujer sí vale mucho, pero no es tanto como para quitarse uno de hombre la vida por descuido de la mujer, por alguna falla de la mujer, porque la mujer no deja también de ser un humano, no deja de ser persona que también se equivoca. Pero por encima de todo, todo el que quiere vivir bien con su pareja, con su novia, es necesario que le regales todo el respeto a toda hora, a todo momento, y que en su momento no te le fijes en la facción, sino te fijes en su intención. Toda mujer, sea novia, hermana, vecina, mamá, tiene sus momentos débiles. Y el momento débil, cuando la mujer necesita, es cuando tienes que darle. Cuando más necesita, tienes que más entregarle. Cuando más se sienta sola, es cuando más tienes que acompañarla. Y no quiere decir que nomás el Día de la Mujer, sino que es tu mujer desde que el destino te la entrega, por decir así, porque si te juntas con una mujer y te sale mal, entonces empezamos a, así como a culpar a quien menos culpa tiene. Por ejemplo, te sale una mujer, digamos, neurótica, Y luego, ¿quién tiene la culpa? Dios, porque me dio esta mujer. Te sale así media regañona, media golpeadora. Y la culpa la tiene Dios. Y no sabes que tú fuiste el que buscaste esa compañera, mas no sabes conducirla, no sabes anhelarla. Toda mujer, por más neurótica, enojona que sea, bueno, pues también, si se siente enojada es porque alguien quiere que alguien la anhele y la cariñe. Si se siente de una manera muy diferente, es que necesita de ti, por eso creyó en ti. Pero una mujer, ¿para qué es? Para quererla, amarla, consentirla. Pero una mujer no es para golpearla, domarla, juzgarla y hacer todo lo que es una negatividad, tanto física, moral y espiritual. ¿Por qué hablo de esos tres? Porque psicológicamente, bueno, pues es matarla poco a poco, es matarle su ilusión, es matarle su intención, es matarle su proyecto, su pensamiento, es matarle el futuro, el mañana, siendo que una sola palabra puede ser mortal para cualquier mujer, ¿no? Cuando me levanto de malas y le digo a mi mujer, es que no, es que tú no vales para nada, mira, mejor me hubiera hallado a Mingana Sultán y Parangana. Pero ya me doy cuenta, estudiando los libros de psicología, que me doy cuenta que la mujer vale lo mismo, toda mujer, venga donde venga, esté donde esté, más tú la haces valer como tú quieres, tú la tratas como tú quieres, tú le das el valor que a ti se te ocurre y no dejas que la mujer te entregue lo que te quiere entregar, te quiere dar, te quiere. En esta situación, ¿cuál sería la a dónde mandan los correos, ingeniero? Ajá, comentarios aquí al chat de Radio Cartón. Y bueno, una disculpa que no les presento. Ahorita conmigo se encuentra el ingeniero Jacob. Y pues también voy a pedirle una sugerencia, porque bueno, lo que te estoy diciendo es algo muy normal, es algo que yo leo en los libros, es algo que está pasando en mi familia, ahí en tu pobre casa. Pero usted, ingeniero, buenos días, ¿qué le pudiera regalar en comentario a la mujer por el día de ayer, que fue ese... Pues la tradición, el Día de la Mujer, ¿qué le puede regalar a la mujer por su día? Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentas. A las mujeres no habría que felicitarlas un día, sino tenerlas presentes todo el año. Ya está. Bueno, sí, como ven aquí las palabras del ingeniero, lo que es una mujer, o sea, es decir que... como una sugerencia aquí en Charlas con Juan Camarena, lo que yo te sugiero es que nunca te fijes en el físico de una mujer, porque eso te dañaría. Una mujer es el valor más grande, como te decía anterior, pero siempre fíjate en la intención, en los pensamientos, esté fea, morena, güera, ojos azules, muy guapa, muy físicamente una modelo. Pero de inmediato esa facción se puede acabar en una semana, en un mes, en un año, pero lo moral nunca se va a acabar. O sea, la mujer que tú hayas elegido como compañera siempre te va a amar, pues, porque el amar es deseo, el amar es... Pero si tú la tratas bien, te va a querer cada día más, más, más y más. Y en todo caso, la mujer, quiero decirte que por la mujer es parte de tu vida y tan de tu vida que cuando tienen un problema con su esposo, su pareja, te dan ganas de quitarte la vida. Es que si no me quiere, ya me mato. Es que si ya mujer... Pero estás con ella y no la disfrutas, no la valoras, no buscas decirle bonita, no buscas decirle palabras que la hagan sentir bien. Principalmente cuando andas noviando con ella, es tu todo, es tu virgen, es tu muñeca, es tu buen vivir. Pero inmediatamente lo raro es que en cuanto te casas con ella, luego empiezas así como, no, si hubiera sabido no me hubiera casado contigo, mira nomás, es que esto, y es que sabes qué, la culpa no es de ella, que no te he entregado lo que tú querías, únicamente te fuiste por lo fantástico, la fantasía. Probablemente tú querías una mujer bonita más de lo que tú pensabas, pero nunca te fijaste en la fantasía, en la pintura, en el perfume, en el peinado. Entonces te casaste con ella y otro día se levanta así como, pues, como un payasito, se levanta pintorrajeada de todos lados, menos de donde ella se pintó, sino de sus cachetes, su boca, sus ojos. Y ya cuando la ves así sin pintura, que dices, no hombre, si te hubiera visto antes, no me caso, no, de alguna manera no hubiera sucedido. Pero te invito a que desde hoy ya no utilices la palabra hubiera, porque la palabra hubiera no existe, sino la palabra es voy a hacer, hice o dejé de hacer, pero el hubiera es parte de una fuerte confusión. Aquí yo saludo, le doy la bienvenida. Hoy en este programa, pues, es un invitado, pero más que nada es familia aquí de Radio Cartón, es familia aquí del programa de hoy nuevamente, pues, charlas con Juan Camarena, y voy a invitar a que me ayude a darte una sugerencia, a amarte, a desearte algo por el Día de la Mujer, que el tema de hoy es un homenaje a lo bonito, a lo más precioso del mundo, que es la mujer. Buenos días, Emigdio. Buenos días, Juan. Gracias por tomarme como parte de este programa, Charlas con Juan Camarena. Y bueno, pues desgraciadamente el tráfico allá afuera está muy pesado, por más que quisimos llegar temprano. Bueno, pero hoy estamos aquí listos para compartir este tema, como decías tú, Juan, uh-huh, un homenaje a la mujer, a lo hermoso. Mira, Juan, yo siempre he dicho, y a todo mundo, a las mismas mujeres que están junto a mí, les he dicho que después de la creación de Cristo en la mente de Dios y después de la creación de los ángeles en el cielo, la mujer es una de las más hermosas criaturas que pisa la tierra. Y bueno, yo me siento afortunado porque hace ya más de 50 años, una de ellas me llevó en su vientre hasta que me dio a luz. De esa mujer bebí de su pecho, yo me alimenté hasta llegar a ser lo que ahora soy. Después de los años, otra mujer me dio 3 hijas y bueno, pues ahora soy muy feliz con mis hijas y mis nietos, porque mis hijas también me dieron nietas y nietos, así que pues la mujer Gracias a Dios por su existencia. Yo bendigo a Dios por la existencia de la mujer en general. Y pues aquí estamos. Que ya de esta manera comentaba yo anteriormente que si no existiera la mujer, lo primero que se me ocurre pensar que el mundo no fuera mundo. Y por eso es que yo los invito pues nuevamente a que la mujer no la anheles, no la quieras, no la mimes, nomás el día de ayer o el día de hoy. Fíjate, me pasó algo curioso ayer, que me fui a trabajar y ya me dijo una amiga a quien yo mando saludos, Almadelia Temblador, me dijo, ¿qué le dices a tu mujer? ¿De qué o para qué? Oye, es que hoy es el Día de la Mujer. Ay, le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me acordé. Y esto me di cuenta porque llegó una persona y le entregó una rosa en su mano a mi amiga, pues, no agraviándolo presente. Y ya dije, bueno, me sentí como arrepentido, ¿no? Porque mi esposa es alguien que tiene alguien que vea por ella, alguien que la apoya, alguien que, pues, que me tiene a mí, pero que en su momento, por no acordarme, no, luego se viene el pensamiento así de, no, es que soy humano y se me olvidó, pero palabra que sí se me olvidó, y me pasó algo tan así, tan curioso, que iba de noche y dije, a este momento, ¿qué le llevo a mi mujer? ¿Qué le llevo? ¿Qué le llevo? De pronto me empecé a acordar, Emigdio, de lo material, ¿no? Pero yo no me acordaba de unas palabras así espirituales, bonitas. Entonces me ocurre y entro a un Soriana y le digo a una persona que trabaja, oiga, le digo, es que hoy es Día de la Mujer, a quien yo felicito a usted, un abrazo muy espiritual. Gracias, gracias, le digo, mire, no encontré más que llevarle a mi señora de regalo. Hágame favor de buscarme un kilo de manzana, pero de la más rojita, la más preciosa, la más... ¿Cómo no, señor? Me busca las manzanas, llego a la casa de ustedes y le digo, hija, ¿qué crees? ¿Qué? De regalo fui a un estudio de fotografía, te saqué 5 fotos igualitas que tú salieron, ¿no? Ve mi señora esas manzanotas e impresionantes y me dice, ay, Juanito, yo creí que no me querías, ¿no? Pero ¿cuál fue lo curioso? Que se empieza a comer la manzana y luego le hace, ¿qué te pasa? ¿Esto es como yo y se parece a mí? Pues sí, ¿no? ¿O no te gustó el regalo? O sea, es un romance, un regalo, dijo, pruébala. Me da la mitad de la manzana. No, sabía re feo. Es más, tenía una partecita ahí de la orilla hasta como podrida. Me empecé a reír y dice, ¿esto se parece a mí? Yo también estoy podrida. O sea, se me hizo algo curioso, ¿no? De que mi señora no calificó en su momento que mi intención no fue lo que sucedió. Mi intención era entregarle algo en efecto, en algo, un regalo, en símbolo del Día de la Mujer. Pero me di cuenta, cada día aprendí uno más, que no se debe de vender ni de hablar algo de alguien que no se conoce o de algo que no conoce. Yo no puedo decirle aquí a mí, Emigdio, oye, a ver, dame esa caja que traes ahí en tu mano para venderla. Porque voy a ir, oiga, me compré esa cajita, fíjese que la traía un compañero así de radio. ¿Y qué tiene? No, pues no sé, pero yo te la vendo, ¿verdad? ¿Pero qué me andas vendiendo? No, pues no sé, pero, o sea, yo te vendo la cajita en un valor así de esta manera, más no sé qué contenga, ni qué sea, ni puede ser... llena de basura, pero, o sea, como no sé, como no me doy cuenta, como no me preocupo por analizar, sentir o ver qué voy a vender, conocerlo al 100%, eso me pasó, que regalé, según yo, algo muy bonito, pero algo muy deteriorado, a mal sabor, a mal... Y eso es lo que se me hace curioso, Emilio. Yo le decía aquí que una mujer, aparte de ser lo más precioso, lo más grande en el mundo, que una mujer no es para golpearse, ni para domarse, ni regañarse, ni discriminarla, sino una mujer, de lo contrario, es para amarla, quererla, entregarle lo que no exactamente lo que ella merece, porque yo en mi persona, yo con el dinero de todo el mundo no acabalaría lo que la mujer, no fijándome, no importando la facción, pero sí el corazón, el alma y los momentos de vida de una mujer, no lo acabaría. O para ti, ¿cómo es que se pudiera tratar una mujer, Emilio? Bueno, pues esto que dices tú, mi estimado Juan, y bueno, hay que hacer un pequeño paréntesis para decir que hoy es el primer programa de las charlas con Juan, y bueno, estamos hablando sobre la mujer, de acuerdo al tema del Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues tienes razón, Juan. Mira, desgraciadamente, los grandes empresarios que producen este tipo de productos, lo que les importa es vender, no importa la calidad, no importa lo demás. Te digo porque yo tengo un amigo que trabaja en el mercado de abastos y yo he oído cuando les dicen, tráeme la cera roja para pintar las manzanas o para pintar, no sé, los duraznos o las cerezas, lo que vayan a vender. Y es una cera que no hace daño, es una cera vegetal, es un colorante que no daña el organismo, pero sí engaña la vista. Entonces, desafortunadamente, bueno, tú te fuiste por la vista, viste el color hermoso de las manzanas, pero desafortunadamente no adivinaste lo que había dentro de ellas. Entonces, pues, como dices tú, y voy de acuerdo, con todo el oro del mundo no puede uno comprar lo que una mujer merece, porque las mujeres, desafortunadamente para muchos, se han convertido en objetos de uso nada más. Para otros se han convertido en joyas de colección por las conquistas que han hecho y que bla, bla. Pero en realidad, bueno, pues la mujer es algo tan hermoso que no tiene, pues que no tiene final. Yo voy de acuerdo con lo que tú dices, Juan, porque pues las mujeres, si las pudiésemos, si nos animáramos a valorarlas, por ejemplo, ¿qué nos da la mujer? O a mí como hombre, yo le agradezco a Dios porque, pues, valga la expresión, suena medio, sabe cómo, pero bueno, así es. Por un rato de placer que la mujer nos da, ellas sufren mucho. Achaques cuando quedan embarazadas, 9 meses de sufrimiento, de que no pueden dormir, de que no pueden moverse porque pues su vientre ya está muy abultado. Y todo por regalarnos un momento de placer, el cual el hombre lo disfruta y muchas de las veces nunca lo valora. Yo por eso agradezco a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijas y por la vida de todas las mujeres en general, que dicho sea de paso, amamos a la mujer. No es que con todas queramos algo, no. Simplemente que amamos a la mujer en general por su presencia. Mira, Juan, yo soy medio loco, tú me conoces que estoy medio zafado a veces. Y yo les he dicho a algunas mujeres, si yo hubiese sido serpiente, a mí me hubiera gustado besar el lugar donde una mujer pone su pie. Y bueno, otra se ríe, otra dice, qué romántico, ojalá y que todos pensaran como tú. Y se emocionan, pues. Uh-huh. Entonces, así pienso yo también, Juan. Estamos totalmente de acuerdo en esto que tú acabas de compartir. Sí, sí. En otras palabras, yo creo que es parte a partir de quien escuche este programa, trate de por ejemplo, de no buscar ir allá con un psiquiatra a pagar una consulta de 800 pesos, mis respetos para los médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, sí. Pero yo creo que el psicólogo más especialista, más mejor, lo tienes tú en tu interior y cómo puedes vivir desde este momento mejor, por supuesto, con tu compañera, es primeramente fijarte en tu error. Pero no es nomás fijarme, Emilio, sino ponerlo en práctica y dejar de bueno, a mi edad, a mis 51 años, ya no puedo creer yo en Santa Claus. O sea, ya no puedo yo de alguna manera estar tomando a mi esposa, a mi pareja, a mi compañera como una fantasía e irme por lo bonito que se ve cuando se arregla, ¿no? Se pinta, se llegue la pintura, pues es una fantasía. A la mujer de ojo chiquito, pues se le ve el ojo grande. A la mujer de boca grande se le ve chiquita. Entonces son fantasías que no duran mucho, son alegrías que duran media hora, 5 horas, 2 horas y media. Y cuando la mujer se le quita la pintura, ¿qué le digo yo de marido, no de compañía, sino de malagradecido? Oye, viéndola bien, si te hubiera visto, estás al revés del comal. Entonces, de esta manera, nosotros le damos la mala vida. Por ahí se dice de un historial que 2 inditos, una indita y un indito eran novios, ¿no? Pero el indito le sale otra, ya, dizque más guapa, más atractiva, y empieza a pelear la novia, ¿no? Y ya salen a un mandado. Y el novio, pues así como que, híjole, no fuera con la otra, ¿no? Y le dice, no, ¿sabes qué? Viéndola bien, aquí se acabó todo el romance. Oye, no me dejes, yo te quiero. ¿Por qué me dejas? Porque no vales nada. Yo valgo más que tú. No. Te estoy diciendo que tú no vales nada porque ahorita en este momento yo te lo compruebo. A ver, el compa ve venir un carro de sitio en Migrio y lo para, ¿no? Oye, ¿cuánto me llevas a la central? Le dice el taxista, te voy a llevar en 40 pesos. Y si me la llevo a ella, no, pues te cobro lo mismo. ¿Ya ves que tú no vales nada? Contigo y sin ti, yo valgo 40 pesos. Y tú no vales nada porque si te vas conmigo, te subes o te quedas, pago lo mismo. Entonces, tú no vales nada. Y esas son cosas que parece que no, pero son ciertas. Y desgraciadamente, más el mexicano, porque yo soy mexicano, estoy viviendo, amanezco antes de agradecer a Dios, contemplar el amanecer, dar gracias a Dios, estoy pensando cómo fregar al prójimo. Y no estoy hablando del vecino, no, de mi prójimo, de mi pareja. Ya que mi pareja, digo yo, no vale nada esta vieja hija, no sé de cuántas cosas. Pero sin ella no como. Mi señora no es mi señora. Mi señora es mi todo en general. Porque es mi despertador. Es mi sirvienta. Es mi soldado. Es quien me va custodiando. Es la que está cuidando la familia, mi salud, la de ella, la casa, el bienestar, el dinero, el cómo rendir el dinero para que yo el mañana me pasee, me cure, me atienda. Y yo de hombre, o sea, se me hace muy feo, ¿no? Que, por ejemplo, yo con cualquier cosa me derrumbo, me siento enfermo, cosa que yo nomás tengo un solo compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Trabajar para reunir y darle a mi esposa. Cuando yo hago una cosa es porque mi esposa tiene 10, 15, 12 responsabilidades el mismo día. Y que mi mujer digo, no, mira hija, aquí el hombre soy yo. Y aquí la cabeza mayor soy yo si no se le niega al hombre. Lo que yo pienso que leo un poco la Biblia y el ser machista y el discriminar o matar a la mujer, ya que la mujer, para mí, ya en una respuesta, la mujer no es cualquier persona aquí en la tierra. O sea, yo para mí, quiérela, porque no sé si vayas de acuerdo, vayan conmigo, ingeniero Emigrio, de que una mujer no para mí, yo no le llamo mujer, sino para mí es un ángel de Dios aquí en la tierra que vino a cuidarme por lo que está haciendo mi esposa. Y por aquí, ¿quiere añadir usted algo, ingeniero Jacobo? ¿No? Emigrio... Pero sí es cierto, mira, Juan, esa historia que acabas de contar, la verdad, me impactó, porque me hizo recordar a un señor que ya murió. Este señor era militar, y como ese tipo de gentes que más bien parecen robots humanos, máquinas que matan o regañan y no les duele. Me acuerdo que estábamos en casa de una amiga, estábamos mi esposa y yo en casa de esa amiga, y estaba también esa amiga a la que yo me refiero. Ella es enfermera, ya es una enfermera ya grande, ya no trabaja en el hospital, pero se dedica a cuidar ancianitos y gente de la tercera edad que ya no puede moverse, así que cuando estés en esa condición te la voy a recomendar. Y ella pues con mucha alegría, con mucha felicidad, se pone su traje de enfermera y le dice: Don Toño, mire, vea mi traje de enfermera, me lo acabo de comprar y me siento muy contenta con él. Y sale el otro con su batea, yo creo que se apellidaba Camarena, más o menos. Le dice: pues yo más bien eso lo veo como tiras de ropa desgarrada, mire, porque esto aquí y acá, se está usted vistiendo como una oriental, y de las orientales que tienen poco dinero. Ya nomás dice, bueno, pues ni modo. Pero ella después nos platicó que se sintió muy mal. Entonces, cuando un hombre se refiere a la vestidura de una mujer con ese tipo de despectivo, le está haciendo violencia verbal a las mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres puede ser física, verbal, psicológica y hasta espiritual, porque dentro de lo religioso puede haber violencia. Y entonces, este amigo le dijo eso, y cuando nos fuimos de ahí, yo sí tuve el carácter de decirle: ¿sabes qué, Toño? Las cosas así no son, por esto y por aquello. Bueno, yo simplemente decía lo que sentía, que sabe qué. Le dije: no, es que tú eres un robot, no eres un ser humano, le digo. A la mujer, aunque las cosas se le vean mal, si es que se le ven mal, no hay que decírselo para no herir sus sentimientos, porque ellas son el vaso frágil. La Biblia dice, porque la mujer es un vaso frágil al cual hay que tratar con dulzura. Es el libro de los Proverbios. Entonces, este señor, pues... Por eso le dije yo: ahora entiendo, Toño, por qué vives solo, por qué tu esposa te dejó, porque no sirves para nada. Se lo tuve que decir así. Sí, sí. ¿Cómo ves? Así es, así es. Así es. Volvemos a lo mismo. Es que una mujer tenemos que tener cuidado, porque la soledad es muy fea, pero de alguna manera... con la soledad de medio te puedes familiarizar. El peor de todo, el resultado, y para no hacer larga, no nos cuidemos de la soledad, porque la soledad a veces se requiere, se necesita. Lo que tengo que cuidarme es del abandono. Porque una mujer, yo como hombre, luego desde que se usaron los paros, se acabaron los tontos, así como yo. Entonces, ¿y yo qué? ¿Y a mí dónde me dejas? No, bueno. Entonces, una mujer, yo digo, es que a mi mujer le gustó la vida alegre, le gustó esto, pues me dejó, bueno. Pero no es así. O sea, yo me doy cuenta, les repito, yo leo libros, y me doy cuenta que la mujer, así como el hombre llega hasta donde la mujer quiere, pues la mujer llega hasta donde el hombre la manda. De una manera que si yo tengo a mi mujer la golpeo mucho, no le doy dinero, no le doy de comer, no le doy nada, ¿a dónde la voy a mandar? Primeramente la voy a mandar a la calle. Y luego de inmediato viene la enfermedad del desgraciado demonio, que es el celo. ¿A dónde iría? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿A qué horas fue y a qué horas estuvo? No te complique la vida, Emilio. Fue a donde tú la mandaste. Sí, es cierto, ¿eh? Tienes mucha razón, porque desgraciadamente el hombre, es cierto, según la Biblia, el hombre fue el primer ser humano que pisó la tierra. Pero la mujer, creada a imagen y semejanza del cuerpo de Cristo como el hombre, también tiene sus derechos y tiene sus virtudes y todo lo demás. Entonces, pues el hombre se ha enseñoreado de ella con una actitud equivocada, totalmente fuera de sí. Y como dices tú, Juan, ella fue a donde tú y yo las mandamos. Así es. Entonces, desgraciadamente, las mandamos allá. Y luego, ay caray, pues que no se sientan mal, porque yo he conocido casos de mujeres que han tenido que salir a la calle y buscar la comida donde sea y como sea. Sí. Y llega el marido, oye, qué bueno, qué rico me diste de comer, ¿de dónde lo sacaste? Uh-huh. Y empiezan los problemas y las vuelven a golpear y vuelven. Pero es que tú la mandaste, yo la mandé a conseguir como fuera. Así que no te quejes de lo que estás comiendo. Así es. Dice un cuento por ahí que había uno que pues era chofer, ¿no? Pero bueno, su sueldo estaba así tan bajito que la señora no encontró otra alternativa más de pues vulgarmente tener que dar algo para a cambio de ese algo, y no encontró otra cosa más de rentarse, ¿no? Por decir así. Y en una vez el marido se va y regresa, y el viaje que le tenían ya pronosticado, no sabes qué, siempre no, porque el camión anda mal y se regresa, ¿no? Pero este cuate, yo creo se llamaba Juan Camarena, más o menos, en cuanto sería yo. O si no, a lo mejor se llamaba Emigdio Salcedo también. Bueno, no creo, porque tú no tomaste mucho como yo. Ah, bueno. Y se queda, ¿no? Y empieza así como a tomar vino, cerveza, descomponerse, y que al cabo yo hoy estoy trabajando y ahorita llego a mi casa con mi mujer que tanto me quiere, que tanto ahorita llego. El amigo llega a las 2 de la mañana con la mujer que lo quería, y cuando llega ya la encuentro ocupada, ¿no? Y, oye, ¿qué pasó? Hazte para allá. No, pues es que no puedo. Por eso, que no es mi cama. Pues sí, pero es que ya tu lugar lo ocuparon. ¿Quién está? Shh, cállate. Es el que me está dando de comer para que, pues, ¿verdad? Tú no traes dinero. Ay, entonces deja irme para acá. Tápale bien los pies que no se vaya a dar un fuerte aire. ¡Qué caray! Y entonces son cositas así que yo he estado analizando, meditando y contemplando de que nunca va a lograr mi proyecto, pero sí es de que si no enderezo el mundo, las personas que me escuchen es de alguna manera que estás tú, mujer, tú, hombre, estás luchando por la paz, estás luchando, pero no la pones en práctica. Es decir, yo en mi casa, que la de ustedes, yo quiero una mujer, pero esa mujer no es de que ya se casó conmigo, no es cierto de que ella es mía, no es cierto que a la hora que yo quiera yo la mato, no es cierto. Lo cierto es que todo tiene un costo y todo tiene un precio. Ese costo es de que si yo quiero una mujer en mi casa, nomás para mí, tiene un costo, y ese costo es darle su dinero de diario, darle para que ella no tenga que salir a la calle, Emilio. Si yo le tengo todo, yo mismo le pregunto, ¿a qué sales? ¿Qué no te tengo yo aquí lo que necesitas? No tengo. Entonces ella, ¿qué me hace? Sí, mi hijo, es que estoy mal. O sea, dentro estoy hablando de lo material, pero también no me pongo a pensar que en esta vida no lo es el todo el dinero, sino de una manera para vivir no bien, más o menos se ocupa un poco de todo, de dinero, de amor, de estabilidad, de compañía y bueno, de compartir tanto como los quehaceres. Yo recuerdo que, en paz descanse, mi padre era una persona muy dura, personas que nunca tuvieron chance ni licencia ni de tener una mejor cultura, una mejor escuela. Él era muy duro y no nos dejaba de alguna manera masticar chicle. A mí me decía, en palabras muy fuertes, pero no las voy a mencionar, pero yo sé que eres tan inteligente, que me decía, mira, si tú comes un chicle, se te van a caer los pantalones, ¿sí? Entonces yo, se me grabó ese trauma, ese, yo decía, y cuando yo no me aguantaba, bueno, yo hacía por ahí quehaceres con las señoras que me daban el peso, los 50 centavos, yo no me aguantaba las ganas, la ilusión, la sensación de masticar un chicle. Y créanme que uno de hijo es una grabadora, se le va grabando a uno todo. Y cada 5 minutos, cada 10 minutos que yo estaba masticando mi chicle, yo corría al baño a tentarme los pantalones, a ver si era cierto que se me habían caído. Bueno, ni que no lo sintieras ahí en tus talones, hombre. Bueno, entonces, así es lo que es a lo que yo quiero, ¿no? Que sí vayas pensando, vayas haciendo conciencia de que, en primer lugar, si buscas a Dios donde debes, tú siendo mujer, no te quite la vida porque el marido no te sirvió. Si Emilio no te sirve, te voy a recomendar otro hombre. Y ese sí es hombre, no está aquí como Emilio. Óyeme. El único hombre es Dios, es Jesús. Así es. Es el hombre que no falla, es el hombre. Emilio sí falla porque él no es hombre, es semejante al hombre, al igual que yo. Y que yo pueda tener muchas fallas, que yo pueda tener... Pero el único que no falla, el hecho si te falle Emilio, si te fallo yo, preciosa, ahí donde te dije, no, acércate al que de veras es hombre, al que no te falla, es Cristo. Creo que estamos llegando al final de este programa, si no es que ya llegamos. Yo de mi parte, de corazón, donde estés, donde te encuentres, en cualquier país, que Dios te me bendiga siempre. Donde te encuentres, con quién te encuentres, a la hora que te encuentres y como te encuentres, bendiciones y más bendiciones de parte de el programa Charlas con Juan Camarena. Y pues aquí algo va a añadir mi buen amigo Emilio Salcedo, quien también te va a mandar un deseo. Adelante, Emilio. Gracias, Juan. Pues como ya dijo mi compañero Juan Camarena, las charlas con Juan es el primer programa que se transmite aquí en Radio Cartón. ¿A partir de qué horas, Juan, me dijiste? De 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde, comenzando el día de hoy. Ajá. Estamos transmitiendo, pues. Y bueno, yo lo que quiero decir es que, pues, sigamos adelante, hombres. No traten mal a las mujeres, por favor, cuídenlas, vean por ellas. Si ven que Juan Camarena por ahí anda en la calle golpeando a una mujer, díganme y yo voy y lo agarro de las greñas y le doy contra el suelo. Así hay es. Que hay que cuidar a las mujeres. Si tú ves que otro gandul está por ahí golpeando a una mujer, da tu vida por ella. ¿Por qué? Porque esto es lo que vale más. Y realmente las mujeres son hermosas, sean lo que sean. Yo a las, hoy elegantemente llamadas sexoservidoras, porque debes saber, Juan, que yo tengo un programa que se llama 100 Minutos de Optimismo Sin Fronteras, transmitido de 7 a 9 de la noche todos los lunes. Hablamos temas de importancia para usted. Y yo creo que voy a invitar a don Juan a uno de estos programas para que también me haga favor de acompañarme y compartir las charlas de Juan Camarena a través de estos 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Entonces, bueno, pues yo te invito, amigo, amiga, amigo, no vayas, no trates mal a las mujeres. Y si ves que alguien está tratando mal a una mujer, métete, no importa, Dios te va a ayudar para que la salves y de esa forma, pues las mujeres no sufran. En este Día Internacional de la Mujer que fue ayer, pues hay que convertir todos los días, los 365 días del año en días de la mujer. La mujer no tiene un día que tenga 365 días del año para que sea bendecida, para que sea bueno, glorificada en su haber y sobre todo para que sea cuidada por nosotros. Eso es todo, Juan. Bueno, y si no quieres tener problemas, de todos modos tenemos obligación, la invitación, de que si están golpeando por ahí una mujer, niña, anciana o quien sea, pues háblale a la patrulla, ¿no? Ellos están obligados a ir a tu llamado. Pero en lo que llega la patrulla, ¿qué tal? Y en lo que llega la patrulla, pues por ejemplo, si no, nomás dile a la persona, oye, ¿por qué la golpeas, no? Y ya mientras de que te dice que te interesa, ya pues son 2-3 golpes menos hacia la mujer. Y tiempo ganado para que llegue la patrulla, claro. Ajá, y aparte de eso, que esto te va a dar mucha riqueza, pero espiritual, ¿sí? Porque defendiste a una mujer, aunque sea nomás con la palabra, la intención de decir, déjala, no la golpees, ya estás compartiendo algo con un granito para que dejen de golpearla. Hasta luego y que Dios te bendiga. Radio Cartón presentó Charlas con Juan Camarena, programa ameno donde Juan Camarena nos compartió sus experiencias y unos tips para el mejor vivir. Aquí en Radio Cartón. Gracias por escucharnos y buenas tardes. Te espero para la próxima. Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes.